La expectativa es que este mejoramiento, que todos suponemos que va a producirse a partir de los niveles de actividad, los niveles también cerramos, otro tema importante, bueno, no ahí, en otro ámbito, el tema de la actividad pública, que son cosas importantes para la ciudad y para la provincia. ¿Va a haber encuentros periódicos? ¿Está algo programado en ese sentido? El foro tiene encuentros periódicos, no tiene fechas, básicamente tiene, a partir de las importancias que sucedan, tiene las reuniones y hay una red de comunicación que está prevista. De la zona Patagonia, básicamente, está como representante el Pechi Quiroga. Intendente, ¿cómo van las gestiones en cuanto a las obras que faltan para terminar el barrio 22 de abril? El días pasados, de Córdoba, me fui justamente de la reunión a Buenos Aires para generar lo que se llaman, o lo que llamamos en ese momento, un rescate al programa, porque hay más de 3.200 viviendas que tienen distinta problemática en su ejecución. Entonces no hay una manera de solucionarlo de manera sencilla, con lo cual la propuesta es que esta semana se está trabajando con el gobierno provincial, la Cámara de la Construcción y los municipios para hacer un programa de rescate, y que Nación derive la plata a la provincia y la provincia derive la plata a los municipios para poder finalizar las obras. Y básicamente están divididos en tres grandes aspectos. Uno es los servicios de la casa, la luz, el gas, la cloaca. Otros son las obras de nexo, que hay algunos municipios que tienen obras de nexos muy grandes. Y otro sería a los que les falta terminar, que no sería casi nuestro caso, que están prácticamente todas terminadas, amén del caso de la empresa que tuvo el problema legal de quiebra, ¿no? Le vuelvo a preguntar por la reunión con el presidente. Usted dice que este es el camino, pero bueno, todavía no han realmente tomado medidas que beneficien a los trabajadores y hay muchos despidos. ¿Se habló de esto durante la reunión? No, en la reunión no se habló. Lo que está, y creo que estamos preocupándonos por tener esos beneficios, son todos los beneficios de las tarifas diferenciables para poder aprovechar. De hecho, yo, por ejemplo, volví a solicitar el tema de la SUBE, porque creo que es uno, nos enfrentamos seguramente a modificaciones de vuelta tarifaria por acuerdos salariales y por combustible, y con la SUBE vamos a poder tener alguna de estas historias. Y así en cada una de los beneficios directos, el cambio que se está produciendo, que es bastante importante y al cual yo adhiero, es el subsidio a la demanda y no a la oferta. Normalmente todos los subsidios iban dirigidos a las empresas, que claramente mantenían tarifas menores, pero que era mucho más beneficio para las empresas que para la gente. Lo que hay que empezar a hacer es trabajar para con la gente que tenga los subsidios, la gente que merece tener subsidios. Intendente, volviendo al tema obras en Viedma, bueno, se está incrementando un cierto malestar en muchos de los comerciantes que están en el centro de la ciudad, bueno, por, digamos, el atraso en la finalización de la obra. ¿Ha podido reunirse? ¿Cómo está la situación y cuándo se prevé que se finalice totalmente? A ver, me junté con los comerciantes que tienen este inconveniente. Yo apunté a tres o cuatro cosas que me parecía que se estaban olvidando, porque lo que viene es a pedir subsidio. La primera intención es pensar qué es lo que están recibiendo, ¿no? Están recibiendo una fuerte inversión donde va a ser pagada por cada uno de los vecinos de esta ciudad, de la ciudad de Conesa, de la ciudad de Los Menucos, de la ciudad, porque es un crédito que paga la provincia. Con lo cual me parece que uno se tiene que posicionar distinto frente a un hecho de estas características. La segunda cosa que les dije, que me parecía que tenía que trabajar también, en el caso de la calle Buenos Aires, el 82% es inquilino. Entonces que también puede haber, como piden al gobierno provincial algún subsidio, puede haber alguna atención por parte de los dueños de locales que cobran alquileres, de disminuciones, y ni que hablar cuando esto esté terminado, que apliquen plusvalía porque están más bonitos. Ese es otro tema que me parece que lo tienen que empezar a charlar. El tercer tema que hablamos fue de hacer algún ejercicio de atracción comercial diferente, es decir, por ejemplo, poner algunos días de descuento de los negocios que hagan venir más a pesar de la incomodidad del ingreso que tengan. Y por último, hablamos y me he dirigido ya con el ministro Kremer, que para esta semana iba a tener alguna posibilidad de que haya algún crédito a baja tasa para capital de trabajo. Estas son las cosas que creo que son más racionales que pedir un subsidio a una plusvalía que van a tener y una cosa que estamos pagando entre todos. Intendente, lo vuelvo a preguntar en las viviendas, para cómo va la entrega de las viviendas, ya lo tienen planificado. Y otra pregunta es, ¿volvió a ganar Cotravil? Y le hago las dos juntas. Así. ¿La qué? Perdón, ¿la segunda? La segunda es por Cotravil y volvió a ganar sí. la empresa. La primera me dijiste de las viviendas. Sí, ¿cómo se va a hacer? Y va a ser lo que salga del Consejo. Es decir, nosotros lo que trabajamos es en la comisión, ya prácticamente está establecido un criterio, pero es el Pleno el que determina cómo queda. Es decir, la comisión de trabajo solamente aporta un proyecto determinado y es lógicamente el Consejo el que aprueba o desaprueba o cambia o no cambia de acuerdo a los números que se den en el Consejo, ¿no? Así que no puedo decirle cómo se van a hacer, porque están en ese trabajo. Creo que esta semana terminan y hacen la presentación formal, así que estamos en tiempo todavía de que lo puedan trabajar, porque falta hacer el estudio de los anotados, más el tema de las obras que faltan en las damas. Y Cotravil sí ganó básicamente, primero claramente había ganado por monto, es decir, el monto es significativamente diferente lo que puede presentar una cooperativa a las empresas que están adheridos al gremio camioneros, que la diferencia, bueno, ya lo hablamos montones de veces, que es realmente significativamente importante. Lo que sí hicimos con ellos, por eso tardamos un poquito en la definición de quién era el que ganaba, chequeamos todos estos puntos que eran o son requisitos indispensables para que lo más importante sea el servicio, como habíamos dicho, de los 6 días, en prácticamente toda la ciudad, los 7 días en los planes de vivienda, el concepto de cuadra limpia, el seguimiento satelital de los camiones nuevos. Bueno, nos mostraron los papeles, supuestamente nosotros vamos a poder mostrar toda esta tecnología y esta forma de trabajar distinta hacia el 29 y 30 de abril, para que el 1 de mayo comience. Y nosotros estamos trabajando con un equipo de trabajo para llevar a la gente, y si podemos hacer una presentación ante ustedes, ante las juntas vecinales, ante la entidad intermedia, como para que estén enterados cómo hacer el nuevo servicio y que podamos controlar entre todos.